que todas las personas lo puedan disfrutar. Él comentaba respecto a la voz de Ki-hyun que le gustaba mucho la forma en la que subía de estar cantando en un tono bajo. Voy a tratar también de no hablar técnico. Que subiera tan suavemente en la forma en la que lo hacía y el control que tenía en su voz para hacerlo. A Ryowook lo alabó demasiado por el mismo hecho de que todos los críticos en la escena musical de Corea lo alaban. Su voz, claro que está. Tiene una mesura perfecta, perdón, mesura, no voy a hablar técnico. Tiene un control de su voz que no por nada lo hacen uno de los mejores cantantes de Corea. En el caso de Yesung, pues yo lo he dicho también antes y de hecho este video me gustó mucho porque comparto mucha de la opinión que da este maestro. En el caso de Yesung, pues sí, se nota mucho que es muy tímido, que todavía no está muy seguro con su voz. Yo lo he dicho antes, si Yesung creyera un poquito más que sabe cantar, híjole, nos mostraría obras de arte. Yo soy consciente como Cloud que de su parte, pues sí, nos muestra poco, no tiene mucho control. No quiero decir que no está educada su voz, porque obviamente está educadísima. El detalle es que normalmente para Super Junior como grupo, a él lo ponen a gritar, a sobrepasarse los demás, por algo es la primera voz. Pero hablando técnicamente, si a mí me pusieran a elegir a alguien que diría, híjole, este canta bien, tiene todo lo que una voz de un cantante debe tener, sería definitivamente Ryowook. Él no estará de acuerdo, son aspectos técnicos, les repito nuevamente, pero sí, Ryowook tiene una voz que wow, no por nada va a cantar con Seo, con esta cantante de la cual les hablaba hace un ratito, esta señora, ¿cómo se llama? Yosumi se llama la señora, esta cantante de ópera. Pues bueno, nos vamos a ir con lo que es la primera ronda de canciones. Por cierto, Sis, no vamos a poder transmitir juntas, ¿qué crees? No me deja utilizar el micrófono, se escucha horrible, así no pregúntales aquí a las chicas. Bueno, vámonos pues con la primera ronda de canciones. En un momento les comparto lo que sería el video de este maestro haciendo la revisión de Dorothy. Y pues yo espero que ustedes juzguen. Yo ya compartí mi punto de vista y pues ya es cuestión de ustedes. Bien, vamos a empezar con Sin Stealer. Y después de eso, pues a ver qué les pongo de los pedidos, porque no tengo nada en orden. ¿Sale? Con esto del micrófono, pues ya, estaba muriendo. Un saludote para todas las personas antes de que se me acabe la pista. Para Estefania Pineda, Lady Yute, Alejandra Sánchez, Cintia y Dulce Javier que andan por aquí. Angie Serrano, que ya me hacías falta, Angie, con tus pedidos, de veras que sí. Vámonos entonces. Hey. Ah. Oigan, avísenme, no sean mala onda. Avísenme de que tengo que entrar, caray. Sí, miren, volviendo con la información, pues hoy ya estuvimos hablando durante casi todo el día al respecto. Pues ya fue o ya concluyó la votación de Fan Army Face Off de Billboard. Y pues gracias a todos, todo el esfuerzo de ELF y de otros fandoms que nos apoyaron muchísimo, pues obtuvimos el primer lugar sobre las Stylers y sobre otros fandoms. El chico presentador de los Billboard, Kevan Kinney, pues emitió un tweet felicitando a SJ Oficial y a ELF por... es que realmente no es como si hubiéramos ganado un premio, pero sí ganar la competencia. Él colocó en su tweet, para celebrar el gran... lo siento, estoy traduciendo del inglés, entonces es un poquito complicado estar hablando en español y leer en inglés. Para celebrar la gran victoria, estaremos dando una exclusiva de Super Junior, en este caso de mercancía, y una trivia a través de la página fanpage.com todo el día. Él nos pone un enlace y una imagen de felicitación. Por lo parte, no he visto que la cuenta oficial de Super Junior ya haya compartido algún detalle referente a esta votación, pero algunos de los miembros sí ya se hicieron presentes, ya conocen cuál es el detalle de la votación, que ganamos y bla bla bla. Yo espero que con esto Billboard le abra muchas puertas al mundo de K-pop, no solamente Super Junior, sino a todos los grupos que participaron en esta contienda y que se fueron quedando atrás. Me gustaría mucho, en serio, que les dieran un poquito más de relevancia, que la música en general pues tuviera más relevancia, ¿verdad? No solamente para Super Junior. Eso sí, yo comentaba más temprano que estaba un poco molesta por la forma en la que habían, no decir tratado, sino hecho menos, no, ¿cómo decirlo? Que no se escuche tan feo. Devaluaban un poco el fandom, no a Super Junior sino al fandom. No nos daban mucha nota dentro de los videos, no había mucha información respecto a los ganados. Incluso en la semifinal, después de que pasamos, no hubo demasiados, ¿cómo podríamos decirlo?, comentarios al respecto. Entonces, pues sí, me sentí un poco mal por la forma en que Billboard se poco refirió a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Yo espero que esta victoria sea para bien, yo lo espero. y si no, pues mínimo que nos abra las puertas en, al menos en el mercado latinoamericano, que lo que es la venta de goods, de discos, de conciertos, baje. Vámonos a la siguiente rola. Vamos a escuchar ahora sí a... A ver, déjenme ver. A Super Junior T con Don't Go. Super Junior, Midnight Blues, Sin Stealer, Girlfriend y Lunar Eclipse. Y yo vuelvo. Get the touch of dreams. 생각하고 저 하늘에 간절히 기도하면 이루어질까. 나에게 와줘 날 바라봐줘 날 사랑해줘 날 알아줘 널 느끼게 해줘. 나에게 와줘 날 바라봐줘 비틀거리지 않게 우리 영원할 수 있게. 춤을 춘다 Baby, come on my lady, my lady. Now tell me,

심장이 막 두근두근 돋잖아 yeah. 볼빨간 사춘기 마냥 후끈후끈거려라 I don't know yet 너를 보는 느낌 I don't know yet 나는 남사친 꺽꺽 숨어라 머리카락 거울라 또 나타나 나를 들여놓으라 네 눈빛에 내 맘이 달려오나 나도 몰라 고백해버릴라 너도 내 맘 같다면 더 이상 장난치지 마 심어고요 이맘 따뜻한 날 김이나 기우메와 모노크롬 冷たい 기타風が 괴란우 아이오 나겠구요니 붙여 발끝까지 너는 내게 눈이 부셔 더참 짜릿짜릿해 가끔도 저리저리해 시간이 갈수록 더 난다면 너라는 방향으로 부족한 거리 같이 걸어볼까 우리 난 네가 좋더라 예 그 어디든 갈 수 있어 전부 정연할 수조차 없어 그냥 하는 말이 아니야 너만 떠오르는 거야 Yeah yeah I want you know you just love you 이유는 묻지마 내게 그냥 답은 너 hey! 머리부터 발끝까지 너는 내게 눈이 부셔 너는 내게 용기 나를 보면 웃어줘 따뜻하고 충분해 내가 찾던 사람 바로 너야 네가 자꾸 믿는 사람 나야 I'm just thinking about you 내가 같이 하고 싶은 사람 너야 Como ven, esto que están escuchando es nada más y nada menos que Super Junior D&E con su canción About You, con el MR Remove, o sea, con la pista, con el playback, se lo quitaron fuera. Yo digo que para poder ser felices hay que reírse primero de uno mismo, y en este caso, pues a mí no me dio tanta risa por el mismo y simple hecho de que ¿han visto la coreografía? O sea, es válido que ellos canten de esa forma porque se mueven demasiado, entonces es obvio que van a necesitar un poquito más de aire para poder llevar a sus pulmones y poder cantar. El que me sorprendió mucho fue Hugh. Hugh realmente cantó bien a pesar de que la mayoría de sus partes son raps. Pero de ahí en fuera, eso sería una grabación en vivo, eso sería la forma en la que ellos cantan en un show musical, en eso donde se ve que le echan muchas ganas. Así se escucha. ¿Cómo ven? I'm just thinking about you 내가 같이 하고 싶은 사람 너야 Muy bien, eso me encanta bastantísimo. Pues sí, ya lo escucharon, Dongye y Unhyuk con About You, con el MR Removed. No sé, no, realmente no es que cause gracia, pero es bastante divertido ver el video. Si quieren el enlace, se los puedo mostrar, de hecho. Y sean felices, no se anden burlando de otros artistas. Con Super Junior tenemos, ellos nos causan demasiada felicidad. En otro tema vamos a hablar de Viña del Mar. Pues resulta que se estaba haciendo una encuesta para saber qué artistas podían asistir a Viña del Mar, este concierto que se celebra en Viña del Mar en Chile. Y grande fue la sorpresa de los organizadores porque resulta que solicitaron a Super Junior y pues obtuvo más del 40% de los votos, lo que es bastante considerable ya cuando uno ve la gráfica sobre otros artistas que son latinoamericanos. ¿Qué significa esto? Al igual que con el triunfo del Billboard Face Off, pues significa abrir las puertas. Si ellos llegaron a asistir a un concierto de esta magnitud en Latinoamérica, significaría abrir las puertas al K-pop también a Latinoamérica. Como ya se los dije, bajarían las ventas de discos porque se internacionalizaría lo que sería el K-pop en general y los conciertos serían más económicos. hubo algo también que no estuve demasiado de acuerdo, que fue en este caso uno de los organizadores de este evento publicó un tweet por la mañana, me parece, sí fue por la mañana del día de hoy, en la que decía que pues qué tipo de bots utilizaban Elf, y lo peor es que metió a Elf de Irak, me parece. Sí, era de Irak, diciendo que qué tipo de boots o bots utilizaban para que se haya aumentado la cantidad de solicitudes de Super Junior. Lo que escribió él es: buscando a los artistas que quiere la gente para el Festival de Viña, nunca me imaginé que habían boots de Irak empujando contenido de K-pop para llevarlos a la ciudad chilena. Utilizó los hashtag Viña 2019, Festival de Viña, Viña 60 y pues una cuenta. Yo aquí lo que digo es, tan difícil es creer tanto en los Billboard como para el concierto de Viña del Mar, tan difícil es creer que Super Junior, que él, perdón, sí está votando, ¿es en serio? O sea, yo por lo general, o tanto en votaciones como en reproducciones, estoy siempre atenta. A veces dejo de lado mi trabajo para estar votando, para estar escuchando, reproduciendo en plataformas coreanas. No me salgan con eso. Ay, frustración aparte. Ojalá y los organizadores pues sí consideren la idea de traer a Super Junior. Sería muy bueno. Obviamente yo como fan Elf mexicana no podría asistir, pero para mí eso abriría demasiado las puertas, sobre todo para ellos como grupo. Muy bien, en otra información tenemos también, pues ya que ya salió el tráiler de la película en la que va a estar participando Henry. Ahorita les doy más detalles al respecto. Si ustedes ya han visto por ahí redes sociales, ya salió el tráiler y dentro del tráiler están los créditos. Y su nombre es de los primeros nombres que aparecen ahí. La película es una secuela, no sé si él hace una aparición repentina o si toma algún papel secundario que estaríamos viendo seguido, no sé cómo está la temática. Realmente yo ni siquiera había visto la película anteriormente, porque para empezar es de perros. No me gustan los perros. No en mala onda, pero no les tomo demasiada atención. Y pues la película, por si no lo saben, se llama A Dog's Journey, o El viaje de un perro. Dennis Quaid será el protagonista de esta película, junto con Josh Gad, que da la voz del perro, Bailey, así se llama el perrito, Bailey, y Betty Gilpin. Otros actores confirmados pues ya son Mark Helgenberg, Henry Lau y Catherine Prescott. La película saldrá para marzo del 2019 y pues obvio yo estaré muy ansiosa esperando que salga esta película para poder verla. No importa, va a ser como la de Transformers, me aguanté toda la película nada más para ver al chino de Han Kyung salir al final. No importa, aún así lo voy a ver. Bien, nos vamos con la siguiente ronda de canciones. Empezaremos con Super Junior, Simple Beautiful, A Man in Love, Don Don, Bambina y Hero. Yo ya regreso con ustedes. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Get to know you. 나무 아래 흔들리자 위에 내려 쉬어가자, honey. You're so beautiful. 네가 왜 예쁜지, 어디가 그렇게 예쁜지, 내가 왜 네 손을 잡는지 궁금해하는 걸 알아. 네가 왜 좋은지, 어디가 그렇게 좋은지, 내게 묻는 당연한 있지. 같은 답을 알겠지. Simply, simply, 얼굴도 나의 깊은 잠을 깨워버린 사람도 너 앞에 맞서면 바보 같은 나인걸 아무 말도 할 수 없게 숨이 막혀오잖아 머리까지 손가락 소리를 찢는 입술 끝까지 누구와도 바꿀 수 없는 그녀만의 색깔에 난 빠져버렸어 나에게를 막을 수가 없는 것도 그녀만의 한 남자가 되던가 아니 그녀 맘을 내가 훔쳐버릴까 입안에서 맴맴돌아 미칠 것만 같은 내 심정은 아무도 알지 못해 다른 듯한 내 몸만 너의 시선도 깊은 맛도 내가 즐겨 듣는 노래까지 너에게 돼 있는 모든 건 나의 관심의 초점이 되고 말인 걸 너의 단점도 아픔도 것이 돼버렸어 슬픔을 함께 할 수 있는 걸로 행복해서 Let's go down to the basement Are you ready? Love 楽しみのお時間です。ちゃんとシミュレーションしてきたか。 Are you ready? いいこれはご褒美あげよう。そろそろ限界なんでしょう。目をつりしないで待ってたかい。 Ride on time yeah. Yeah. もっともっと Be It's so crazy Go 熱くなれ。君たち歩きの僕らです。重大なミッション果たしに来たんだ。 Are you okay? 特別意向にしてたら教えてあげるよ HG。 何もかも忘れてとりあえず Ride on now yeah。 もっともっと So 近づいて You crazy for you。 Queda menos de media hora para darle los últimos datos. Yo creo que ya lo voy a resumir. Los comerciales que Henry ha hecho para los snacks de Orión, pues ya casi llegan a los 5 millones de visitas en YouTube. Orión es una marca de botanas china, en la cual Henry está participando, es la imagen principal. Y pues han tenido bastante éxito en sus ventas después de que Henry fuera la imagen, vaya. Por otro lado, tenemos la confirmación de que Yesung estará participando nuevamente en el musical Maybe Happy Ending para el día 24 de septiembre, me parece. Sí, 23 de septiembre. Será una representación especial y será en el Tokyo International Forum. Pues yo nada más espero que nos digan si va a participar también algún otro día o nada más va a ser la representación un único día. Recordemos que esta obra Maybe Happy Ending pues sí ha tenido bastante auge allá en Japón. Es una obra muy bonita. A mí me encantó mucho hacer la traducción de lo que trataba. Algún día se los compartiré si lo vuelvo a encontrar. Y pues bueno, no es especial de Super Junior Garrett. Estamos escuchando Recreo con Suyu. Y por cierto, hola. Thank you. 모습 모두 지우고 싶어. 나란 사람 너에게 바랄 거라고 없겠지. 널 원하는 만큼 숨겨온 내 진심마저도 그 한 번도 너에게 보여준 적 없었으니까. 너무 멀지 않은 곳에 여전히 서 있는 듯해. Me encanta en serio cómo me interrumpen. Un saludote también por acá a la sobrinita de mi querida Cis Alejandra, a Denny se llama. Entonces, saludo para ti. Ahorita te voy a poner tu canción de Pijama Party, como quieren llamarlo. Y gracias a las personas que se han mantenido conmigo desde que me falló la transmisión al inicio hasta ahorita. Por acá, Estefanía me estaba preguntando, pues, ¿cómo fue el inicio de Super Junior? Te comento. Inicialmente, ellos sí eran una prueba. Se va a escuchar feo, pero incluso el mismo Soman lo admitió en una cumbre hace poco. Super Junior eran las obras de otros grupos que no habían debutado. ¿Cómo es esto? Personas que no, finalmente no debutaban en otros grupos, que iban quedando supuestamente para que se prepararan más para su debut, fueron precisamente Super Junior. Recordemos que Hichol, Kangin, Dongue, y no me acuerdo quién fue el otro integrante, perdón, ellos estuvieron a punto de debutar como un cuarteto que estaba relacionado con el nombre de las cuatro estaciones, no recuerdo cuál era el nombre, pero finalmente no lo hicieron. Y pues fueron colocados como 11 miembros en una sola agrupación. La idea original era que estos miembros se rotaran al año. O sea, no se iban a quedar fijos. Era un proyecto prueba, no estaba nada confirmado. Y pues vaya, resultó que a la gente le agradó. No tanto porque pues para su segundo single ellos ya tuvieron que trabajar mucho de su parte regalando sus discos, bueno, en este caso cassettes, y pues a partir de ello ellos empezaron a trabajar para hacerse más conocidos. Se suponía que la idea de Super Junior era abarcar música, televisión, programas. Y había otra categoría, baile, sí. Esas cuatro categorías eran las que se suponía que ellos tenían que abarcar. Entonces, ¿qué hacen? Buscaron a chicos sobrantes que tuvieran todas estas características para que pudieran llenar lo que iba a ser el espectáculo coreano. ¿Qué pasa? La gente le gusta más Super Junior de lo que ellos esperaban. Deciden dejarlo como un proyecto que estuvo de hecho varias veces a punto de tronar. Si ustedes vieron Super TV, y tú que habla de ello al respecto. Es una larga historia. Realmente han pasado por muchas cosas, han pasado por muchos desaires, pero ellos se han sabido mantener. Definitivamente no hay ningún líder como Ituk que ha sabido llevarlos a través de los años, que ha sido el soporte todo, de tanto SJ como ELF. Y pues bueno, ya no hablo más, vámonos con la música, porque si no, nos quedamos sin tiempo. Angie, voy a quitar una de tus rolas, porque si no, no voy a alcanzar. Entonces, ya te puse las demás, discúlpame, pero sí, te lo voy a tener que quitar, ¿sale? Vámonos con Your Eyes. 나란 사람 너에게 바랄 거라고 없겠지. 널 원하는 만큼 숨겨온 내 진심마저도 그 한 번도 너에게 보여준 적 없었으니까. 너무 멀지 않은 곳에 여전히 서 있는 듯해. 아직 기억하는

감사합니다. CJ 코코가 Thank you. Thank you. Chicuelos, yo ya me despido. Me faltaron muchos temas, la verdad es que me quedé con la canción de la semana que iba a ser a cargo de Kyehyun, A Million Pieces, y les traía la traducción. Ya no les alcanzo a poner tampoco a Garrett y a... ¿quién me pidió por acá? A Jazz Beck, la canción de Double Fire One. Lo siento, en serio, yo no tengo abasto con casi 2 horas. Yo necesito más, definitivamente. Ya me acostumbré a estar transmitiendo bastante tiempo. Aparte por los pedidos. Pero bueno, me despido, pásenlo bien. Gracias a Garrett, Alejandra Sánchez, Estefanía Pineda, Angie Serrano, Lady Yute, Vale Gray, Dulce Javier y Cintia por acompañarme el día de hoy. Gracias, gracias, de verdad les agradezco que me hayan esperado por todos los problemas que tuve. Y me disculpo nuevamente por los detalles. Espero que el día de mañana pues no tenga ningún detalle. Y les recuerdo, el viernes les confirmo, más bien dicho, a las 10 de la mañana voy a estar transmitiendo junto con XD para que nos acompañen. Mañana veré si entra Doki o entro yo, y pues aquí nos vemos. Que pasen bonita tarde, cuídense mucho, bye bye. Can you read?

이제 그만 내게 와줄래 정말 미칠 것만 같아 yeah. 난 너만 사랑하고 싶어질 때 다시 한 눈발 생각 없어 미쳐 baby